pagar tu poca lealtad. Como olvidarte fue justo y cambiarte fue tu gusto. No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar. En las boticas ya venden remedio para olvidar. En las boticas ya venden remedio para olvidar. Ya tienes casa de deja, ya tienes donde vivir, ya tienes otro cariño sin más que tú. Ya tienes otro cariño sin más que tú. Hola, hola, hola. Continuamos aquí nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes puedan compartir con nosotros a través del 2220966, 2220966. Estamos esperando nosotros que arriben nuestros invitados aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que el tráfico pues a veces resulta un poco complicado. Habíamos ya conversado, nos dijeron que sí, estaban en camino. Sin embargo, nosotros vamos a escuchar ya su música, una de las canciones que les ha permitido pues permanecer de manera constante por más de 40 años en el escenario capitalino. Sin duda, si es que pues bueno, no arribaran aquí hasta las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues nosotros vamos a continuar con música. Y hay una de las canciones que la escribió Nicolás Fiallos, este es un pasillo, que lleva por título Amor Prohibido. Y recuerden que ustedes están en compañía del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que nada tengo si tú ya no me quieres. Yo sé que nada valgo si un día me olvidara. Te di mi vida entera, te di un amor prohibido y tu mujer amada ciegamente me diste el corazón sin ver que tenía otra mujer. Señor, Señor, no me castigue si la amo con locura. Arráncame del pecho mi corazón herido y dame ese cariño que lo sigo adorando. Y aunque es amor prohibido, ya está dentro de mí. Y dame ese cariño que lo sigo adorando. Y aunque es amor prohibido, ya está dentro de mí. Señor, no me castigue si la amo con locura. Arráncame del pecho mi corazón herido y dame ese cariño que lo sigo adorando. Y aunque es amor prohibido, ya está dentro de mí. Y dame ese cariño que lo sigo adorando. Y aunque es amor prohibido, ya está dentro de mí. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a hacer un paréntesis para escuchar nosotros los conocidos episodios y conocer qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de febrero. En 1956 nace en Quito el cantante y presentador de artistas Jaime Reyes. Ha integrado las agrupaciones Contrapunto, Orquesta Salgado Junior y... Ojos azules color del cielo tiene esta guambra para mirar. Ojos azules color del cielo tiene esta guambra para mirar. Y otras. En 1957 sale al aire Radio Cristal de Guayaquil, de Carlos Armando Romero Rodas. Creemos en los artistas y en la música ecuatoriana y seguiremos adelante con nuestra música por siempre, fue su última sentencia. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y hay muchas actividades que se desarrollan en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que todos estamos cordialmente invitados para nosotros disfrutar pues de los eventos que tenemos aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de nada, queremos invitarles para que se den una cita al Museo Pedro Pablo Traversari. Aquí hay más de 200 instrumentos que ustedes pueden admirar de la época precolombina. Actos especiales, ¿Qué esperan por usted? De martes a sábado, pues siempre estamos a la espera de que usted pueda visitarla con todos y cada una de la familia. Nosotros en este instante vamos a hacer un cambio en nuestra programación, así que Andrés, si es que nos vamos nosotros con complacencias para que en este instante ustedes puedan ser parte de esta programación al 2220-966, y bueno, aquí estos minutos quedan especialmente para ustedes para que puedan solicitar cada una de las melodías. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Vamos a seguir nosotros haciendo música, y antes de escuchar uno de los temas musicales que ya está preparado para ustedes, les quiero contar algo sobre los Chigualeros. ¿Ustedes recuerdan a esta agrupación? Ellos son de Esmeralda. Su fundador es el maestro Segundo Quintero Segundillo, que junto con su hermano Majuco conformaron inicialmente un pequeño conjunto llamado Los Rítmicos de Limones. Más tarde, el grupo se fortalece con la concurrencia de sus músicos de otras agrupaciones esmeraldeñas y toman el nombre de Quindemar, que constituye la semilla de los Chigualeros. Los Chigualeros interpretan salsa, son montubios, también hay la música ancestral y especialmente la música afroesmeraldeña. Su nombre deriva del término chigualo, que denomina la ceremonia fúnebre de un niño menor de 7 años. Esta práctica de las zonas rurales del Pacífico colombiano y también heredada en tradición por chamanes y chiguales. Se trata de un ritual que viene cargado de descargas de percusión. Ahí está el bombo, los cununos, el guasá, acompañados de albazos, oraciones y baile. Pues se despide con alegría y entusiasmo a un infante que se ha manchado o marchado de la tierra sin cometer pecado alguno. Por supuesto, ahí está cuántas melodías, el baile, el ritual que se da cuando un niño fallece porque está libre de pecado. El grupo administra una escuela donde sus integrantes enseñan su arte a niños del barrio periféricos. Varios de ellos han pasado a formar parte de la orquesta. En el 2009, pues, lograron constituir la banda de paz más importante de la provincia de Esmeraldas. Bueno, y quienes quieran adquirir la música de los Chigualeros, pues pueden darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la librería, pues, los pueden adquirir y conocer más sobre esta agrupación. Bueno, nos vamos a ir con música, y una de las canciones que está lista es un albazo de Jorge Araujo y que lleva por título Carlota Jaramillo. Thank you. llamar. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos comentarles sobre una de las fiestas populares del Ecuador, el Pauca Raymi. Pauca Raymi pone de manifiesto la presencia de la vida en sus diferentes manifestaciones. La tierra es abundante en flores, frutos, plantas medicinales, alimenticias y sagradas, como un don de la naturaleza que Pachacamac, Yaya, otorga a la comunidad humana. Los pueblos andinos celebran este Raymi femenino, la infinita conexión del ser humano con el cosmos. La celebración popular tiene sus personajes, su música, sus danzas y su gastronomía. El agradecimiento a la Pachamama por los frutos que nos puede otorgar. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música, esperando que ustedes puedan marcar al 2220-966, 2220-966. Y otra de las canciones que escucharemos a continuación es un homenaje a las bandas populares que la interpreta la agrupación Boca Pelo. Esperamos que homenaje a las bandas populares. Siempre, recordarán ustedes cuando hablamos de Boca Pelo, es cómo el sonido, la gestualidad hace que nosotros podamos hacer igualito que un instrumento musical. Aquí les va. ¡Homenaje a las bandas de mi país! Volvemos. Arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! próximo disco. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos recomendarle alguna de las obras que usted las puede encontrar en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es La Rana Juliana. Autor, Verónica Bonilla, es un cuento editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, colección Casa de Niños. Y Verónica Bonilla es una escritora infantil que ha recorrido un camino de gran producción literaria. Ha publicado en el lapso de 2 años 37 cuentos infantiles ilustrados con todos los colores, con la impresión de alta calidad. En el último año, 24 libros en diferentes formatos digitales o impresos le han permitido llegar a los 61 registros y internaciones que obviamente permite que los niños puedan disfrutar y amar la lectura. Así que ya saben, pueden ustedes adquirir este libro, La Rana Juliana, que les recomendamos, editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a irnos con más música. Escucharemos nosotros una tonada aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que lleva por título Tu Ausencia. Marquen al 2220-966 y solicite su tema musical. Bueno, hay algunos que nos están solicitando, estamos tras la búsqueda y que ustedes puedan vivir, sentir junto a la música esas melodías maravillosas. Tu ausencia. Nosotros, esa es una de las melodías, temas musicales que nos permiten, pues, salir adelante, que nos permiten ser parte, pues, de este día a día en ese trabajo cotidiano que nosotros lo realizamos. Bueno, vamos a continuar nosotros con música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El motivo que ya no quieres seguir conmigo, si tú bien sabes que eres mi vida y solo tuyo es mi corazón. A veces siento que otro amor tienes, que está robándome tu querer. Por eso quiero pronto me expliques la razón de tu proceder. A veces pienso que otro amor tienes, que está robándome tu querer. Por eso quiero pronto me expliques la razón de tu proceder. A nadie le hice daño, menos a ti que puedo hacer. En cambio quieres abandonarme para burlarte de mi sufrir. Si eso sucede me mataría y la culpa la tendrás tú. Desde mi tumba te llamaría para que vuelvas más cerca a mí. Si eso sucede me mataría y la culpa la tendrás tú. Desde mi tumba te llamaría para que vuelvas más cerca. ¿Cuál es el motivo que ya no quieres seguir conmigo? Si tú bien sabes que eres mi vida y solo tuyo es mi corazón. A veces siento que otro amor tienes, que está robándome tu querer. Por eso quiero pronto me expliques la razón de tu proceder. A veces siento que otro amor tienes, que está robándome tu querer. Por eso quiero pronto me expliques la razón de tu proceder. Jamás a nadie le hice daño, menos a ti te puedo hacer. En cambio quieres abandonarme para burlarte de mi sufrir. Si eso sucede me mataría y la culpa la tendrás tú. Desde mi tumba te llamaría para que vuelvas más cerca a mí. Si eso sucede me Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí acabamos de escuchar un vals que lleva por título Tu Proceder junto a los hermanos Yacelga. Bueno, aspiramos que nuestros amigos puedan llegar o que nos den a conocer, pues bueno, la razón por la que no pudieron arribar acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra de las recomendaciones que podemos hacerla para ustedes es el libro de poesía, Palabra por la Paz, una antología poética de varios autores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Asociación de Escritores Contemporáneos del Ecuador y América Madre AMA tiene como objetivo integrar a los y las poetas en sus países, en América y en el mundo. Hoy nos hemos dado cita, dicen los autores, en este encuentro de la palabra para continuar en esta emprendida misión, felizmente autoimpuesta. Presentamos ante ustedes esta antología que resalta y plasma todo nuestro empeño, todo nuestro pensamiento, todo nuestro mensaje para el presente y el futuro de reivindicación de los valores en su amplio contenido. Pretendemos aflorar el amor en su esencia, el respeto en su necesidad de la paz como requerimiento básico. Y otro de las canciones que vamos a escuchar a continuación que ustedes nos han solicitado a través del 2220966, un saludo cordial para el señor Faid Fonseca, y viene Macas, Fuente de Amor, de Nicolás Noguera, ritmo de Pasacalle. Tierra linda, Continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y también hay otro libro que les recomendamos de Pablo Rodríguez, Género Testimonio, de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un libro que recoge la historia de la concha acústica de la Villaflora como epicentro del movimiento rockero de Quito, historia que no ha sido narrada antes y que es parte de un movimiento nacional visible y contestatario que durante décadas ha sido ignorado, reprimido y menospreciado. Este libro recoge diversos testimonios, fotografías y datos en el cual surgen las voces de los protagonistas contando una y otra vez su historia, de manera que casi podamos ver sus rostros, la multitud enérgica y diversa que nos rodean en un concierto de rock. Vamos con otra de las canciones y un saludo cordial para el señor Marco Luna, y aquí está, Pasional. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay cuántas canciones que podemos compartir a través de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero yo quiero agradecer infinitamente a todos y a todas por habernos acompañado. Hemos superado ya nuestra dificultad técnica. Miren ustedes que ayer cayó una pertinaz lluvia sobre Quito. Hubo la caída de un rayo aquí en el parque, lo que motivó que se vaya la luz eléctrica de aquí, de las instalaciones de la Casa de la Cultura. Y creo que no solamente fue aquí, porque también en el valle pudimos ver que no había energía eléctrica en la mayor parte. Entonces significa que el trabajo que realizan los funcionarios y funcionarias de la empresa eléctrica, que pueden solucionar esto en breves minutos. Sin embargo, pues eso nos trae consecuencias. Cada vez que caen estos rayos, estos truenos sobre las antenas de las radiodifusoras, en que se generen cortes, así que nosotros a veces tenemos que estarles informando permanentemente a ustedes para que conozcan también que contra la naturaleza no se puede, pues. Y ayer, pues, hubo el corte aquí y obviamente esta desinstalación abrupta que se da en los diferentes equipos que nos permiten salir al aire, pues sí hubo la quema de un módulo de los micrófonos y que eso impidió que en los primeros cuantos minutos, mientras estaba leyendo esa reflexión, pues recibamos ya una de las llamadas de nuestros amigos oyentes y me decían que no me escuchaban al otro lado en sus receptores, en su radio, y eso hizo pues que tengamos que adaptar otra técnica. Nuestro compañero Andrés pues rápidamente pudo solucionar este problema y a su vez nosotros poder compartir con cada uno de ustedes. Nuestro agradecimiento por estar siempre en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nosotros les vamos a dejar con música. Hay una de las canciones que les habíamos preparado y que sin duda íbamos a escucharlas a través de nuestros invitados que bueno, no lograron arribar acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero eso no significa que cerramos las puertas, al contrario, las abriremos. Si llega un poco más tarde, pues trataremos de pregrabar ese diálogo y esa entrevista. Hay una de las canciones que la vamos a escuchar nosotros junto a los hermanos Yacelga. Este es un albazo de César Vaquero que lleva por título El Simiruco. Que disfruten y sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Simiruco, como siempre, ahí con movimiento, con esa energía, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Simiruco a mí. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer. Simiruquito por acá, Simiruquito por allá, santito donde te pondré. Choritos hay que aprovechar, amores no hay que regotear. Cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por mal. Simiruquito por acá, Simiruquito por allá, qué rico el indiecito está. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶